Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Hola, hola, muy buenas a todos quienes se suman a esta nueva versión Aire Puro, un Aire Puro 860, donde vamos a estar compartiendo distintas entrevistas, noticias, actividades, algunas promociones también de cositas que van pasando en distintos territorios en cuanto a la defensa territorial, en cuanto a las propuestas de un buen vivir, de una manera armoniosa con el entorno que habitamos. Vamos a estar entrevistando a Diego Almendras a propósito del redescubrimiento del tomatillo Solanum, después de 130 años de la ribera del río Mataquito, región del Maule. También vamos a estar compartiendo varias noticias, cositas que van pasando en distintos lados y una actualización con una entrevista a Mai de No a la Mina en Argentina, ahí compita que hemos tenido varias veces en el Aire Puro y nos van a seguir contextualizando sobre eso. Una promo sobre Playa San Mateo y toda la defensa que se hace en ese lugar. Volvemos ahí con la campaña que ya la estuvimos compartiendo el Aire Puro de la semana anterior. Por la defensa del Alerce Costero, territorio, hay un parque que está, una reserva que está en el sector de Valdivia y que bueno, se ve amenazada por una gran carretera que se quiere hacer pasar ahí. Ya hay dos etapas avanzadas de eso, esta sería una tercera etapa y que tiene directa relación con lo que es el IRSA y con el megapuerto que se quiere instalar ahí en Corral. Así que eso, distintas musiquitas para que nos vayamos motivando a las defensas, a las luchas, a la organización. Y nos escuchamos entonces, seguimos en este Aire Puro en su versión 860. Sombra de muerte que se cierne en sus tierras, perros verdes infringen el castigo con placer, piedra contra la bala, fuego contra las leyes, y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Perdón por la sangre y también por las aguas y los peces, el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos, si te cagas al mundo con tus socios del poder. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos. Sueñan y luchan por la libertad, la dignidad para vivir en paz. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Ya, seguimos aquí en el aire puro, este programa en el que abordamos actividades y temas ambientales, sociales, culturales. Y la nota que abordaremos a continuación aborda un tema científico. Conversaremos con Diego Almendras desde la región del Maule. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Nicolás, un gusto en saludarte. Diego, queremos conversar contigo a propósito de una de un descubrimiento, de una investigación. A ver, partamos por presentarte. ¿Cuál es tu actividad? ¿A qué te dedicas? ¿Qué ámbito de la ciencia es el que tú conoces? Yo soy biólogo marino de formación, pero como toda persona, yo creo, sin pecar como de egocéntrico, como todo científico, soy súper inquieto y también me gustan las plantas. Y en ese sentido, colaboré con una organización que formamos junto a amistades, que se llama Itrofilm Moñén Guanañé, que busca rescatar el Itrofilm Moñén, que es en un aspecto como en español, se podría decir que es el conocimiento como de todas las cosas en la visión mapuche. Entonces, el Itrofilm Moñén Guarañé se alojaba en Gualañé, claramente. Desde ahí, porque no sé si tú sabes la palabra Gualañé, cuál es el origen de la palabra Gualañé, la etimología. Me imagino que lugar de algo, ¿no? Sí, claro. Hay una hipótesis que dice como que Guarañé sería como el ojo de Guala, que son estas aves como que se zambullan, que tienen un pico largo y que habitaban en este río que es Mataquito. ¿Ya? Y entonces la propuesta era indagar en la naturaleza, en la biodiversidad de la comuna de Guarañé, en conjunto con la organización indígena Ñuquemapu. Ya. En esta iniciativa, lo que hacíamos eran muestreos colaborativos, visita a los diferentes hábitats que se encuentran en Guarañé, se podría decir en ríos, los cerros, humedales, fotografiando, registrando, contemplando la naturaleza, y en ese contexto damos cuenta de un tomatito pequeño, muy discreto, que es Solanum sanfurgoi. Uh-huh. Ese es el nombre científico, ¿verdad? Sí, la Solanum, no sé si, sin extenderme mucho, Solanum es un grupo de plantas que tienen su origen evolutivo en Sudamérica, en estricto rigor en los Andes, donde existe como en... ahí explota la evolución del Solanum y tenemos cientos de especies en Sudamérica, creo que son como 1500, una cosa así. Bueno, los números exactos no siempre funcionan en taxonomía, y en Chile la Solanum son las tomates, las papas, son plantas que son muy simples, que producen, o sea, no tan simples la verdad, pero son sencillas, de flores con 5 pétalos, tienen sus estructuras reproductivas a la vista y forman, dieron origen, yo creo, a la humanidad moderna, porque las Solanum están en todos lados. Como te mencionaba, la papa, el tomate son Solanum, el natre, por decirte, en Chile, en otros países creo que la berenjena también es un natre, en pepino dulce, perdón, es un tomate, la berenjena, el pepino dulce, son comestibles, tienen frutos comestibles, y en algunos casos las hojas son tóxicas, tallos también son tóxicos. Entonces es un género de plantas súper diverso, y en lo personal encuentro que es un género muy lindo, porque nos ha dado alimentos que son súper importantes para nuestra dieta. Claro, claro, está en todas partes por lo visto. Oye, mira, me gustaría que expusiéramos y que, bueno, particularmente tú nos cuentes y le cuentes a la gente que no es de acá del Maule, porque este programa sale desde Valparaíso para otras regiones, cómo es el río Mataquito, quizás, cómo es la cuenca, y de ahí vamos a profundizar un poquito dónde encontramos este tomatito, porque también Gualañé, quizás hay gente que nunca ha escuchado este lugar y también tiene una historia bien importante. Pues entonces, cuéntanos un poquito sobre la cuenca del Mataquito, por favor. Bueno, yo no conocía Gualañé antes, porque está entre medio, cruzo un valle, y bueno, está ubicado en la región de Maule. El río Mataquito tiene su origen en, creo que en Teno, no sé si tú me puedes corregir, claro. Pero es como es la unión entre dos ríos, el río Teno, uy, en otro río se olvidó. Me parece que el Ontué. Sí, sí, tienes razón. Sí, el Ontué Teno, y ahí empieza Mataquito, ahí más o menos en Curicó, hacia la costa. Y es un río precioso, pero personal es como, yo creo que es uno de los ríos más lindos que he estado. Sin menospreciar a otros ríos, pero es porque es un río muy salvaje. Lo encuentro muy, muy salvaje, y es el típico río de zona mediterránea, que en invierno recibe las lluvias de invierno, y en primavera los deshielos, para secarse, o sea, no secarse, para disminuir su caudal en verano y en invierno. Entonces tú tenés que en río Mataquito tiene una cuenca enorme, y que en algunos casos se desborda. En el verano pasado, antepasado, tuvimos casos de desborde en algunas partes del río Mataquito. Y es zona mediterránea. Zona mediterránea, clima extremos también, mucho frío en invierno, y en el verano altas temperaturas. Conecta a Curicó. Bueno, no conecta a Curicó exactamente, pero su origen está en Teno y desemboca en el Océano Pacífico, a la altura de la localidad de La Pesca. El humedal del río Mataquito, la desembocadura del río Mataquito, es un lugar súper importante para las aves marinas. Creo que es un sitio de interés ecológico. Claro, sí, es un gran río. Ya, entonces en más o menos en la, podríamos decir, en la zona central entre que empieza y desemboca el río, está Gualañé, que es una localidad, que es un sector ahí, y ahí encontraron este tomatito. Cuéntanos un poquito la historia, porque por lo Claro. visto y por lo que estuve revisando, y bueno, y ustedes generaron toda una información que podemos compartir después, se sabía de la existencia de este tomatito, pero no se había encontrado. Pues cuéntanos un poco. Sí, bueno, fue todo un hallazgo. Como te mencionaba antes, Solanum sulfurgoi es una planta muy pequeña, muy discreta. Fue una cosa aleatoria encontrarla porque hacíamos monitoreo en una ladera de un río que está próximo a un humedal. Y bueno, como toda parte cercana como a localidades humanas, está antropizada, la gente asiste a recrearse en humedal, hay actividad de extracción de árido, entonces está muy alterada está como la orilla de un río por la localidad en Puente Paula. Y bueno, en exploraciones también, caminando un poco más, saliendo como este espacio, como no sé, con contacto directo con los vecinos de Guariño, al caminar un poco en playas de bolones de piedra, encontramos a este tomate que no estaba reconocido como tal, era como un misterio, porque claro, en algún momento podemos poner fotografía, bueno, o googlear para un sanfurgoy. Es de hojas verde limón, flores pequeñas, pelúcidas, es muy quieto, la flor es pequeñita, menos de un centímetro, el fruto también es muy pequeño, menos de un centímetro. Y bueno, no sé en el año, sabéis que se me olvidó el año, pero creo que es 1895, Sí. Rodolfo Filippi, fue un gran naturalista que estudió a las plantas bueno, en el principio ¿cómo se podría decir? De la instauración de Chile, a él se le encomienda como el estudio de la biodiversidad. Y empieza a recolectar plantas, a muestrear plantas, a describir peces, minerales, fósiles. Y está en esto que un doctor, que en Ludovico Sanfurgo, perdón, Ludovico Sanfurgo, le envía una plantita, po, una ramita muy, muy pequeña, y se la envía, y ahí él reconoce que es una especie diferente de una de otra, y le pone, en honor a Ludovico Sanfurgo, le pone Solanum Sanfurgoi, ¿cachai? Que podría ser como el latín, Solanum de Sanfurgo. Es como, en honor a él le pone Sanfurgo. Y hay solamente una planta colectada en todo el mundo, ¿cachai? Y están en Museo de Historia Natural. Y puede ser también visualizada en un buscador que se llama Planta G Store, que es una fotografía que le hicieron, y ahí se puede ver. Pero no hay mucho material comparativo. Entonces, cuando la registramos, nos dimos cuenta de que se parecía a unas, se parecía a otras, pero era una entidad diferente. Porque tiene estas características que te mencionaba, que es como hoja suculentosa, pequeña, flor pequeña, tiene como un terciopelo blanco, que Filippi le llama como aspecto harinoso. Y eso, y la población en la ribera del río Mataquito es muy pequeña. Nosotros contamos solamente 12 individuos. Lo que hicimos un estudio, bueno, todo esto se enmarca en un estudio, pero hicimos una metodología que es muy simple, que es posicionar en un mapa las plantas y medir en cuadrante la distribución de la especie. Y eso no, y como no hay otras colectas en otras partes de Chile, no se sabe. El único lugar se conoce que es la desembocadura en río, o sea, perdón, en Puente Paula, nos dimos cuenta que cumple con todos los requisitos para ser catalogada como en peligro de extinción. Entonces guarda un valor muy importante este hallazgo. Damos cuenta de una planta que no se había visto en más de 130 años y que además requiere como de cuidados y de comprensión y protección, etcétera. Súper, súper. Bueno, estamos conversando con Diego Almendras a propósito de la plantita que se llama Solanum sanfurgoi, que es un tomatito recién reencontrado ahí en el río Mataquito, en la zona de Gualañé. Diego, te invito a hacer una pausa musical. Hacemos un breve descanso acá y no sé si tienes por ahí algún tema musical de tu preferencia para que programemos en el programa. Muchas gracias, Nicolás, por la chance. Me gustaría recomendar un tema que se llama Brisas, de Marineros, una banda local chilena de dos chicas muy talentosas y con un repertorio increíble. Espero les guste. Ya pues, aquí lo escuchamos. Muy bien, ahí escuchábamos Brisa, grupo aquí local, autogestivo me imagino, y haciendo la pega musical. Seguimos conversando con Diego Almendras a propósito de este descubrimiento del Solanum sanfurgoi en la ribera del río Mataquito, en el sector de Gualañé. Diego, me gustaría que nos comentaras cómo las personas que están escuchando esta entrevista pueden conocer, pueden ver el tomatito, porque hay redes, hay fotos, hay unos informes. Cuéntanos un poquito cómo se accede a esa información. Sí, bueno, voy a mencionar un poco como las características como ecológicas de Solanum sanfurgoi. No lo mencioné, pero Solanum sanfurgoi tiene como, lo que nos dimos cuenta, una dinámica estrechamente relacionada con los ríos. Donde habita es una parte inundable del río que todos los años el caos aumenta, como te mencionaba, con las lluvias invernales. Entonces esta planta en algún momento permanece bajo agua. No conozco muy bien, lo desconozco, si sobrevive, si se seca, si sus raíces se mantienen. Yo sospecho que ella se mantiene subterránea porque tiene una raíz muy gruesa, muy lignificada, lo que podría sugerir que no es una planta como una maleza que se vaya a morir y que sus frutos sean los únicos que deje. Entonces, sospecho que ella vive bajo el agua y que flore, después en primavera emerge y la flor aparece en verano, cuando hace calor. Yeah. Tiene flores y frutos al mismo tiempo. Entonces, habita en lugares húmedos. No es posible encontrarla en cerros, no es posible encontrarla en bosques, siempre en la ribera de los ríos, en zonas con buen drenaje, con muy buen drenaje. Entonces, bueno, si quieren buscarla, tienen que ir a estos ríos que son entre... Bueno, la colecta original se consiguió en un lugar que no está identificado, pero es como entre Buchupureu y... cerca de Buchupureu, en la costa de Concepción, un poquito más al norte. Eso es Ñuble, ¿no? Cerca del río Ñuble, por ahí. Hoy lo desconozco, pero bien. Está entre Constitución y Concepción. Hay una parte que se llama Buchupureu. Ya. Entonces nosotros hipotetizamos que entre Buchupureu o Concepción y entre Gualañé, entre estos ríos que son similares a Mataquito, podríamos encontrar la Solanum sanfurgoi. Y bueno, este hallazgo, como todo hallazgo científico, se materializa en un paper científico. En esta oportunidad lo hicimos en inglés para tener un alcance internacional, pero tiene un resumen en español y puede ser visualizado en la revista argentina de botánica darwiniana. Tienen también redes sociales darwinianas, ustedes pueden buscar en Instagram, creo que tienen Facebook. Bueno. Porque una cosa que me gustaría añadir es que en el año 2023 una experta en el grupo de los tomates, que es una del herbario de, no recuerdo muy bien el herbario, pero es como en Inglaterra, ellas sinonimizan Solanum sanfurgoi con una planta peruana que se llama Solanum grandi dentatum. Yo le escribí a ella y les mencioné que habíamos encontrado a esta, y ellas accedieron a aceptar que habían sinonimizado por error las dos plantas. Lo que quiere decir que ellas confundieron y dijeron como que la que teníamos era esta planta peruana, pero es posible porque habita en la única colecta que hay, es como en Arica, y hay un espacio enorme hasta Gualañé, donde sería hasta Dentatum, pero no lo es. Entonces hicimos este artículo en inglés para poder llegar a estas personas expertas y decirle, queremos desinonimizar esta planta, queremos dar cuenta del redescubrimiento, la redescripción y todo lo que conlleva dar cuenta de este reporte. Entonces, quieren, pueden buscar en las redes sociales de proyecto Itrofil Muñón Gualañé, que se escribe Ixofigmo. Ixofigmoguen, que se pronuncia Itrofil Muñón. Bueno, o googleando Solanum sanfurgoi y van a encontrar el tiro de fotografías, porque nos preocupamos también de entregar fotografía, material a diferentes páginas para que ellos puedan rellenar sus catálogos, completarlo, para que sirva de referencia. Claro, claro. Diego, y en ese sentido, ya ahí está el enlace con la parte científica. Te pregunto, ¿cuáles son las actividades, bueno, aparte de la difusión en redes sociales o quizás próximas actividades de llevar esto a a las comunidades? Sobre todo quizás a gente que pueda ver este tomatito, que pueda encontrarlo, que pueda, o que a lo mejor lo ha visto, pero no sabía que era tal cosa. ¿Hay alguna perspectiva de aquello o no? Sí, bueno, el proyecto finalizó, en financiamiento también finalizó, pero seguimos difundiendo. Si quieren, pueden, si piensan que han encontrado a Solano Sanfurgoy en esta como puntos que te menciono que es entre Gualañé y Concepción, pueden enviar sus fotografías por redes sociales. Y podemos responder a sus consultas porque en algún momento gente con herbario nos comentaba, ah, esta también me salió en mi herbario, tengo una parecida en mi jardín. Igual es muy poco probable que hay otra que es parecida, que las Solanum son súper similares pero tienen historias evolutivas diferentes. Hay una que es como de Argentina, que está presente en Chile, que se llama Nitidivacatum. Cuando uno habla estas especies, los nombres son complicados, pero Sí, bueno. da fruto es diferente, es marmolado, tiene un fruto medio traslúcido, uno puede ver como un poquito el interior, es más peludo, tiene como, ¿cómo se llaman estos pelos? Los tricomas, tiene muchos tricomas largos, bien visibles. Es media chascona y la flor tiene una marca negra por dentro, como una estrellita por dentro, como una V. 5 V en cada pétalo, entonces como 5 V negra, claro, V, perdón, que si tú las ves, la flor por dentro es como una estrellita negra. Se forma ahí. Claro. Entonces Claro. ahí hay mucha. Claro, y hay hartos detalles que estar observando. Bueno, eso se trata el trabajo. Bueno, Diego, te dejo ahí micrófono abierto para ir cerrando ya la entrevista. Recordamos que estamos conversando aquí con Diego Almendras a propósito de este descubrimiento, de este tomatito Solanum sanfurgoy, encontrado acá en Gualañé, región del Maule, Puente Paula. Ahí saludos para la gente de por allá. Te comento que esto yo ya se lo mandé a algunas personas de la zona, así que lo voy a seguir mostrando porque en una de esas alguien le va a poner atención. Así es que invitamos ahí bueno, a buscarlo en las redes. El Instagram es medio extraño el nombre, pero por ahí lo encontrarán. Terminó con Claro, está con X. Ixofigmoguén, con J. Punto Guarañé con G. Gualajé. Ahí Hola, en el lenguaje. Está bien, está bien. Así que eso, pues te dejo ahí micrófono abierto por si quieres dejar algún otro comentario para ya cerrar esta entrevista. sí, quizás bien corto comentar como que en caso de que la vean, no la retiren. Siempre va a ser bueno contactarse con algún botánico, con alguna persona que esté trabajando en algún herbario o con nosotros y nos muestren y ahí puedes confirmar la identidad de la planta que estén viendo. Quizá en algún momento postular algún financiamiento privado o público para poder quizá hacer cultivo ex situ, para también resguardar la genética, resguardar la población, ayudar a la conservación de la especie. Y también les invito a visitar el Valle Mataquito, es un lugar precioso con mucha historia. Mencioné que también hay muchas plantas endémicas en el río, o sea, en esta cuenca del río Mataquito hay un cactus que también solo crece en los cerros bien azuleados del Valle de Mataquito, que es en el Eriocice marxiana, no marciana, como marxiana. Y bueno, hay muchas, hace poco, hace como 2 o 3 años también, descubrieron una planta nueva que solamente habita en Teno. Y nada, les invito a Súper. explorar, a conocer el Valle Mataquito, un lugar precioso, muy mágico, muy lindo y con muy buena comida, debo decirlo. Sí, pues, súper. Bueno, y la invitación también a resguardar estos lugares porque también hay amenazas ahí, como tú mencionabas al principio, la extracción de áridos o de repente actividades turísticas sin las conciencias que hay que tener y bueno, otras más, forestal también. Así es que ahí a poner atención a eso. Gracias, Diego, pues estaremos difundiendo aquí este hallazgo y estaremos en próximas conversaciones si es que por ahí hay novedades. Muchas gracias.

entrevista del Aire Puro. Nos interesan los temas socioambientales, pero no solo los temas socioambientales que ocurren en nuestra región o en el país, sino que lo que ocurre también en Latinoamérica y en el planeta. Y qué más importante también de lo que ocurre al ladito nuestro, con nuestro país hermano, con Argentina. Por eso nos estamos conectando con May de No a la Mina, movimiento que la ha traído por acá, por Valparaíso. La hemos entrevistado en los estudios clandestinos de la Radio Placer y nos volvemos a contactar con ella para que nos cuente, un año después de Milei, cuáles son los resultados y cuáles son las implicancias que ha tenido su gobierno en temáticas socioambientales. Hola May, ¿cómo estás? Hola René, un gusto saludarte. Siempre es lindo estar en contacto, a pesar de, bueno, que sea por estas cuestiones tan lastimosas, tan penosas para los pueblos, tanto de Chile como de Argentina, como es, bueno, todo el avance del extractivismo y de la megaminería que tanto daño hacen a nuestra madre tierra, y con este gobierno, como vos bien mencionabas, de Milei, se produce una nueva y feroz avanzada del extractivismo en todas sus formas y en tema minería de manera muy fuerte, anunciado ya desde la campaña electoral, cuando negaba el cambio climático directamente o decía que éramos ridículos quienes luchábamos en defensa de la tierra, es decir, burlándose, atacando de manera muy agresiva a quienes luchamos en defensa del agua, la vida, los territorios, siempre con esas posturas, y que bueno, hoy en el gobierno la lleva adelante a través de leyes, medidas, acuerdos, como lo que fue la ley Bases, que fue uno de los primeros paquetes de leyes que apenas asumió. Le costó no mucho, porque a un año de gobierno ya tiene ese paquete de leyes, la ley Bases o ley Ómnibus, en la cual se establecen muchos artículos, el avance en materia de minería, cobre, litio, minería metalífera de oro y plata siguen, pero se les da aún un mayor incentivo con lo que es el RIGI, es un régimen de inversión, de incentivo a las grandes inversiones, que si bien la minería siempre lo tuvo, es decir, gobierno tras gobierno han dado beneficios y han sostenido privilegios que vienen desde hace siglos para esta actividad, bueno, les da un beneficio más, más privilegios aún, y además se le suma toda esta cuota de agresividad, de bueno, nosotros consideramos fascismo directamente con sus declaraciones abiertas de persecución y de amenaza constante, que bueno, que van llevando poco a poco, si bien la lucha en las provincias y en las diferentes regiones siempre está, se está empezando a recrudecer. En Mendoza han salido a la calle porque otra vez intentan, esto lo han intentado gobierno tras gobierno, pero otra vez intentan instalar el proyecto minero San Jorge, declarar toda la parte de Malargüe como distrito minero, es decir, se está dando una entrega absoluta bajo siempre la misma excusa del progreso, convertir a la Argentina en una potencia, que van a venir dólares y no sé qué, pero terminan entregando los bienes comunes y además contaminando y saqueando, como bueno, sabemos que esto ocurre. Y entiendo también, May, de las pocas noticias que llegan acá, no a través de los medios, de los canales de comunicación masivo, que acá lo que destacan es el superávit de Milei, cómo ha, comillas, ordenado las plata, etcétera. Pero por otro lado, nos llegan cuestiones un poco como lo que tú decías, la ley base con el tema de la minería, la agroindustria en el norte haciendo lo que quieran, contaminando ríos, porque él dijo también en su campaña que si alguien tenía que contaminar ríos, que lo contaminen. En la Patagonia hay incendios devastadores y pareciera ser que el Estado no existe, sino que son los gobiernos más locales o las mismas comunidades son las que salen a defender su territorio, en el caso de la Patagonia, el Bolsón. Es decir, es como una suerte de póker de haces de la maldad socioambiental, porque están permitiendo el avance y el arrase de cada uno de estos ámbitos para beneficios de muy poquito. O sea, la economía argentina la quiere basar en el crecimiento y en el desarrollo de muy poco. Cuando Milei dice zurdos empobrecedores, uno lo entiende que se está refiriendo a los multimillonarios que, comillas, se empobrecen un poquito, ganando un poco menos de lo que podrían ganar, pero la gente en general se está viendo afectada en su día a día, no solo los jubilados y todo, sino que también los territorios y los ecosistemas. Pero como tú lo dijiste, eso también se facilitó a través de la ley base, es decir, hay un parlamento que le ha dado potestad al gobierno, y fuera de las marchas masivas que hubo hace poquito por la estupidez que dijo de articular homosexualidad con pedofilia, y también las manifestaciones universitarias, ¿cómo tú ves la capacidad del pueblo argentino de reacción ante esta situación entreguista finalmente que está haciendo Milei con Estados Unidos y con Israel particularmente? Bueno, bien, como vos bien decís, ¿no? Toda esta situación, René, es lo que está sucediendo, los incendios en la Patagonia, en el norte, en Corrientes, es decir, que nosotros siempre hemos vinculado todos y acompañados por medios alternativos, principalmente, no por medios masivos, que también, digamos, acompañan al gobierno con el silencio de lo que verdaderamente ocurre, o silenciando, censurando las luchas. Entonces eso también permite el avance de todo este modelo de saqueo y de destrucción. Y eso hace que lamentablemente mucha gente que consume esos medios masivos de comunicación, bueno, no reaccione y todavía crea en estas promesas del gobierno de Milei, que no es solo Milei, ¿no? Sino que decimos Milei como un títere de las grandes corporaciones, al servicio de las multinacionales, de Estados Unidos, festejando, celebrando, alinearse a Donald Trump. Es decir, esto ya lo conocemos lamentablemente en nuestra historia. Acá se han celebrado pactos a lo largo de nuestra historia que no han traído más que destrucción de pueblos originarios, de tierras, pérdida de soberanía. Lamentablemente esto ya ha ocurrido, y bueno, resulta, para quienes un poco o conocemos la historia o formamos parte de cualquier lucha de las que vos mencionabas, no deja de sorprender en un punto, pero lamentablemente todavía existe cierto silencio, cierta complicidad de gran parte de la población, más allá de estos sectores que están movilizando. Y además, obviamente, a nivel institucional, ¿no? O apoyo de gobernadores y en el mismo Congreso. Es decir, que el panorama eso lo hace todavía, digamos, más complicado para la lucha. Pero bueno, hay que seguir estando, sabemos que hay que seguir luchando, hay que seguir movilizando, hay que seguir accionando desde cada espacio, y bueno, lamentablemente tarde o temprano, digamos, estas medidas que hoy se celebran las terminamos pagando siempre los pueblos, y creemos que este es el caso, ¿no? O sea, entregando los bienes comunes, entregando el litio, o como vos bien decías, dando permiso a que puedan avanzar sobre cualquier fuente de agua en cualquier región con tal de favorecer al avance de un megaproyecto, ya sea de agronegocio o de minería, nos va a terminar perjudicando a todos. Pero bueno, es lo que siempre decimos, pan para hoy, hambre para mañana. La desesperación por acumular esos dólares que terminan siendo para pagar deuda, es decir, que sigue siendo empobrecedor el modelo y sigue siendo para seguir endeudándonos. Así que, y encima, digamos, con el saldo de contaminación, de saqueo, y una contaminación que es no solo ambiental, sino socioambiental, ¿no? Como bien decimos en las luchas. Así que bueno, habrá que seguir luchando, tanto en la Patagonia como en la cordillera, en los mares, porque se está avanzando también en todo lo que es la explotación de minería submarina y petróleo offshore. Así que bueno, es muy complicado, pero bueno, con todas las herramientas que vamos teniendo, seguiremos luchando. Estimada, ¿y cuáles serían esas herramientas, esas acciones, considerando en que si pasara algo similar acá en Chile, si llegaran algunos de estos tres descendientes alemanes de ultraderecha, que son los que están punteando las encuestas acá en las elecciones de noviembre, ¿cuáles son las acciones? Porque más encima hay acciones que de repente son apelar a organismos multilaterales para que diriman a corte, a la OIT, etcétera, pero en este caso también Milei lo que ha hecho, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, es como salirse de organismos multilaterales que le ordenen lo que tienen que hacer, entre comillas, porque se arrodillan ante el FMI, pero acusan de injerencia a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las estrategias más relevantes que tendrían los pueblos cuando se les van cerrando distintas puertas? Bueno, nosotros, como parte de una lucha que es comunitaria, que es asamblearia, que no es con partidos políticos y que siempre nos sostuvimos así, creemos que la lucha es esa. Es la lucha construida desde las comunidades, desde abajo y en las calles o con diferentes actividades que nosotros vamos realizando, no solo de manera conjunta, digamos, después el trabajo individual de cada uno también, o el aporte individual de cada uno, como vos bien decías, ¿no? Frente a estas políticas extractivistas, pero también estos discursos, estas propagandas que por un lado te dicen salimos de la OMS, pero nos da un préstamo, ya están planeando en las próximas semanas, al parecer se anuncia un préstamo del FMI, no solo el FMI, porque un montón de estos organismos internacionales están asociados al extractivismo, el Banco Mundial, también ha sostenido el avance y la instalación de la megaminería, no solo en Argentina, sino en toda América Latina y en el mundo, ¿no? Porque financian, digamos, estos megaproyectos extractivos. Así que seguimos creyendo que la lucha es de los pueblos en materia, no me corresponde a mí hablar en materia de todas las luchas, pero sí de la que formo parte, que es la lucha antiminera, consideramos eso, y digamos la historia nos viene dando la razón en cuanto a que los megaproyectos o los proyectos mineros que se han podido parar siempre han sido las comunidades las que lo logran mediante diferentes herramientas de la lucha, ya sea, como vos decís, ¿no?, apelando a leyes internacionales o a derechos como el derecho a consulta previa, o bueno, hay lugares donde obviamente se recrudece mucho más y la lucha se vuelve mucho más cruda o bueno, agresiva, ¿no? Eso cambiando los contextos. Pero bueno, ahora en Mendoza, esta semana han salido nuevamente a la calle cuando se subestimaba o se creía que no iba a salir o que esto no iba a suceder. Otra vez las calles de Mendoza inundadas para frenar el proyecto San Jorge. Lo mismo en Esquel se está también preparando frente a este panorama de lo que es la cordillera, ¿no? El sur, perdón, la Patagonia, frente a los incendios, que también creemos que obviamente son intencionales, pero las asambleas están, si bien hay momentos al ser autoconvocados y no ser financiados, bueno, hay momentos en que se hace más difícil, pero cuando algo ocurre, el movimiento se activa, está, y cada vez somos más. Aunque parezca que no, cada vez más gente está tomando conciencia respecto a esto, por más que parezca paradójico, ¿no?, con el apoyo que este gobierno tiene, pero bueno, se demuestra que cuando hay que salir a la calle por diferentes causas, se está saliendo. Uh-huh. Oye, May, y hoy en día el uso de las redes sociales para comunicar, para difundir, son elementos súper importantes, y de hecho la extrema derecha se ha afianzado gracias también a esa estrategia. ¿Cuáles serían las redes sociales, las páginas web que tú nos recomendarías para que acá en Chile y donde nos escuchen en el aire puro nos podamos informar de fuentes más fidedignas de lo que está pasando, de lo que está haciendo el movimiento socioambiental, de los conflictos, etcétera? ¿Qué cuenta de Instagram o página web o de Facebook nos recomendarías tú? Bueno, sí, las redes sociales han sido nuestro canal siempre, ¿no? Desde Facebook, y siempre a través de las asambleas, digo, yo por lo menos siempre recomiendo eso, es el canal más fiel y el que transmite, digamos, muchas voces, no es una voz hablando, sino muchas voces, y es desde los territorios, lo mismo las radios comunitarias, ¿no? Lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos, ahí podemos encontrar aglomeradas, ¿no? Ahí reunidas una serie de medios de radios de las diferentes comunidades, y en Instagram y Facebook las asambleas, ya sea No a la Mina Esquel, bueno, No a la Mina, todo separado con guiones bajos, el Radio del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, Asamblea por el Agua, es decir, que busquen por Asamblea Mendoza, y ahí, digamos, van a empezar a aparecer las voces de las diferentes, lo mismo las comunidades mapuches, las LOF, se pueden buscar así también, digo, ahí es donde van a estar las voces de todos, y de lo que se va las asambleas de Mar Libre de Petroleras, ahí también hay varias reuniendo toda la costa. Ahí es donde van a estar las voces de plurales, ¿no? Colectivas. Voces de los territorios, movimiento de mujeres indígenas, bueno, hay muchas. Uh-huh. Oiga, estimada May, palabras finales en este contacto, algún mensaje que quieras dar, algún tema que de repente quisieras como abordar y no te lo consulté. Agradecer este llamado, siempre estar en contacto con quienes estamos luchando, creo que fortalece y hace comprender que es una lucha de la que todos somos partes, como humanos, más allá de fronteras, más allá de partidos políticos, que acá estamos luchando, estamos hablando del agua, que es la vida. Que la tenemos que defender frente a esta actividad minera que no solo la contamina, sino que la consume de manera irracional, que nos lo debemos por los pueblos que vienen luchando y que han sido saqueados y asesinados en nombre del progreso, con la minería como eje desde la conquista en adelante, pero también por las generaciones futuras y por nosotros. La lucha nos hace más dignos, cuanto más colectiva sea, desde el aporte que cada uno pueda hacer. Bueno, yo acabo de sacar un libro que se llama Dictaduras Mineras, así que también ahí estará como una herramienta que ahora vamos a llevar a Córdoba, Catamarca, La Rioja en estos días, y como una herramienta más para compartir ahí entre las asambleas, y que cada cual aporte lo que quiera, lo que pueda a esta lucha de la que todos somos partes. Simplemente es eso. Como usted dijo, me gustó esa última parte, cada uno como pueda y como quiera, porque acá yo me imagino a los artistas haciendo su música. Hace poquito entrevistamos a titiriteros que sensibilizaban sobre el tema de los polinizadores que hay acá en Chile, está el tema de los abogados que ponen recursos, los periodistas que pueden sacar una nota, el artista que pinta, puede hacer un mural, en fin, cualquier persona en cualquier rubro, en cualquier ámbito, puede poner también a disposición sus conocimientos, su energía y su motivación para defender la tierra, para defender los ecosistemas y la biodiversidad que hay en esa. Así que me parece súper importante el llamado, May. Oiga, un abrazo para usted, extendible para todas las personas que defienden la tierra por allá por Argentina, y seguimos en contacto por la idea que acá en el Aire Puro lo consideren ustedes como también un canal de comunicación para poder ir dando cuenta de lo que va pasando en Argentina y tener este otro relato o esta otra idea que, como te decía, va como a contrapelo de lo que dicen los grandes medios de comunicación acá, que están alineados con el gran capital, y eso significa defensores de este tipo de gobernantes. May, un abrazo gigantesco para usted. René, un abrazo gigantesco para vos también, para todo Aire Puro, y acá estamos siempre, cuando necesiten, a disposición, estamos todos unidos, así que acá seguimos. Por supuesto. Un abrazo gigante y mil gracias. A ustedes por la lucha, y cuando tengamos el espacio listo, se lo mandamos para que hagan con él o difundan lo que quieran, ¿ya? Esto les pertenece a ustedes y nosotros nos aprovechamos un poquito de su lucha para poder difundirlo en el espacio que hacemos. Abrazos, que estén muy bien. Abrazos. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria.

Y en las noticias de esta semana en el programa Aire Puro, rescatamos, por ejemplo, que el plástico y los residuos invaden el hábitat de una colonia de focas elefantes en Tierra del Fuego. Bahía Jackson, en la isla grande de Tierra del Fuego, es un lugar de gran importancia para la biodiversidad, pues es uno de los pocos lugares que alberga a una colonia de foca elefante en Chile. El problema es que este lugar está cubierto de plástico, la mayoría desechos de un solo uso que llegan a la bahía desde el mar y cuyo volumen va aumentando cada año. Aunque los esfuerzos por mantener estos entornos limpios es grande y se realizan catastros de la cantidad de basura, así como jornadas de limpieza junto a las comunidades aledañas, es un conflicto de difícil solución. Importante rescatar esta noticia también porque acá estamos hablando de la Patagonia Austral, de Tierra del Fuego, y no olvidar que también hay conflicto súper importante con la basura que están dejando las salmoneras. Ahí también hay un tema, no se hacen responsables de los desechos que significan su actividad económica, y eso también debiera estar considerándolo el Estado, apuntalando esos elementos. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta un rol más vigilante del Estado, pero es lo único que tenemos junto a las comunidades que debieran apelar a elementos de bien común, porque sabemos que los empresarios, la gran mayoría de ellos, no apuntan a eso jamás, sino que al beneficio de sus bolsillos. Entonces, ojo también, porque lo que pasa con el uso de plástico de un solo uso, que son los que se han visto acá en Tierra del Fuego, tiene que ver también con conductas personales de cada una y cada uno de nosotros, de ser responsable con lo que consumimos, porque el consumismo es uno de los conflictos importantes que tiene la sociedad actual. Eso como noticia inicial. Como segunda noticia, comentamos que ni más ni menos que el Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas advierte riesgos para el desarrollo de la astronomía en Chile y su liderazgo internacional. En el contexto del megaproyecto industrial INNA, propuesto por AES Andes para los cielos de la región de Antofagasta y en particular para las operaciones del Observatorio Europeo Austral y el futuro telescopio gigantes en Cerro Armazones. A través de una declaración pública, el Consejo de Rectores y Rectoras expresó su preocupación ante la amenaza que representa el megaproyecto industrial INA. Esta situación pone en riesgo no solo el desarrollo de la astronomía en Chile y el mundo, sino que también el liderazgo internacional del país y su credibilidad en esta disciplina. El megaproyecto INA, que abarca más de 3.000 hectáreas e incluye instalaciones para la producción de hidrógeno y amoníaco verde, así como parques eólicos y solares, se emplazaría a una distancia crítica de entre 5 y 11 kilómetros del observatorio. Esta cercanía podría generar riesgos significativos como la contaminación lumínica, que afectaría la precisión y sensibilidad de los instrumentos astronómicos, la turbulencia atmosférica generada por las turbinas eólicas, que degradaría la calidad de las observaciones científicas, y la emisión de polvo, que dañaría los espejos y equipos sensibles de los telescopios, sostiene el escrito del Consejo de Rectores. Desde su inauguración en 1999, el Observatorio Paranal ha sido protagonista de importantes descubrimientos como la primera imagen de un exoplaneta, el estudio de discos protoplanetarios, galaxias lejanas, censos estelares y la investigación de las órbitas de estrellas alrededor del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, algo que fue clave para el Premio Nobel de Física en el 2020. Como universidades, comprendemos la importancia de impulsar proyectos que contribuyan a la transición energética y al desarrollo sustentable. Sin embargo, estos deben ser compatibles con la preservación del patrimonio científico y natural de nuestro país. Es evidente que no existe medida de mitigación capaz de garantizar la protección de los cielos en las condiciones actuales, por lo que resulta imperativo evaluar una reubicación del proyecto a una zona más distante, aprovechando los extensos recursos territoriales de Chile, continúa la misiva. concluyendo esta con: la protección de los cielos del desierto de Atacama no es solo un compromiso con la ciencia, sino también con las futuras generaciones, para quienes debemos preservar este patrimonio inigualable. Por ello, el Consejo de Rectores reafirma su compromiso con un desarrollo sustentable y responsable que reconozca a la ciencia como motor de progreso y a la astronomía como un elemento cultural e identitario de nuestra nación. Concluye así la declaración del Consejo de Rectores como noticia de algo que está pasando y que seguramente no verá, ni escuchará, ni leerá en los medios de comunicación masivo. Como tampoco tal vez podrá enterarse que, a partir de denuncias ciudadanas, el SMA, el Servicio de Medio Ambiente, pudo constatar que una industria, la industria terminal Patillos San Lobos de Iquique, ha implementado medidas insuficientes para mitigar la ocurrencia de impactos no previstos en la declaración de impacto ambiental del proyecto y que han afectado a las poblaciones locales de golondrinas de mar de la familia Hydrobatidae. La Superintendencia del Medio Ambiente inició un procedimiento sancionatorio con la formulación de 2 cargos contra la empresa de la sociedad Punta Lobos S.A., titular de la unidad fiscalizable Terminal Patillos San Lobos Iquique, localizada en la comuna de Iquique. Entonces, en este contexto, ante la demanda de los vecinos, se han podido constatar estos elementos que están afectando, infracciones leves que están afectando a una población de golondrinas de Iquique, y aquí hay un incumplimiento importante, y la sociedad Punta Lobos S.A. tiene 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y 22 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde su notificación. Así que están pasando muchas cosas. La Superintendencia del Medio Ambiente, yo me imagino, tendrá mucho trabajo ante las actividades extractivas que se quieren pasar de listas y quieren afectar el medio ambiente más de lo que consideran los mismos proyectos que ellos y ellas postularon. Eso es en Noticias, en el Aire Puro 860. Me vino a la cabeza fue tocarlo. Pasé mis dedos sobre el suave papel liso, sin guía, sin comienzo. Se sabe, si hay camino mínimo que se recorre, es el máximo que se entrega, puedes verlo. Escuché el llamado y quise creer, pero no pensé como traicionero. Hubiese entendido que nunca será posible, pero debí intentarlo, eso es un hecho. Es cierto lo que dice, nos oculta para siempre, es comprobable, aunque tarde siglos. Buscando la luz hacia la liberación. Renglones imaginados son la misma cárcel y casi los ocupo de ejemplo. Si nadie puso líneas, nadie puso límites, inteligencia es lo que necesitamos urgente. Renglones imaginados son la misma cárcel y casi los ocupo de ejemplo. Si nadie puso líneas, nadie puso límites, inteligencia es lo que necesitamos urgente. Pero hay detalles en esa dirección, hay gusto y acuerdo con la ausencia de amor, y no es romanticismo. Espero que cambie, quiero ser un aporte. Encontré por 11ª vez la 8ª puerta, antes fueron ventanas. Otro umbral cruzado para despertar los sentidos como semillero activado buscando tierra fértil. Llueve, llueve en la música, llueve en la región seca. Celebramos la vida en sílabas con intención comunicativa para la comunidad, sembrando en lo personal, creciendo. Buscando la luz hacia la liberación. Canta. casi los ocupo de ejemplo. Si nadie puso líneas, nadie puso límites, inteligencia es lo que necesitamos urgente. Campaña, hashtag defensa del Alerce Costero. El parque Alerce Costero está siendo nuevamente amenazado. Entre La Unión y Coral, en la provincia de Valdivia y Ranco, existe un gran e importante territorio de selva nativa y endémica. Son más de 24.694 hectáreas de ecosistema en el que viven diferentes especies fundamentales para el ciclo de la naturaleza, albergando más de 186 especies únicas de flora y más de 50 especies de fauna, entre ellas el monito de monte, guineas, pumas, zorros y huillines. Encontramos los últimos reductos de bosque templado lluvioso del mundo, posibilitando la vida de bosques de alerces costeros, coihues, cipreses, notros, canelos y renovales, que acompañan al abuelo alerce de más de 5.000 años de antigüedad. Entre otras especies, en el parque nos encontramos con las maravillosas turberas, concentraciones de materia orgánica, tipo humedal, donde habitan diferentes musgos semidescompuestos, entre esos el pompón. La turba y su capa orgánica natural regula la humedad necesaria para la vida del parque y almacena por debajo diferentes gases tóxicos, como el carbono, CO2, que se mantienen encapsulados gracias a su existencia. En este legendario territorio, no solo albergan especies de flora y fauna, también existen comunidades, familias y una rica cultura en torno al hábitat natural del parque que se ve terriblemente amenazado por la ambición humana y el supuesto progreso. La carretera T720 es un proyecto de devastación que se pretende instalar en Ainleuf. Su objetivo es la construcción de una carretera desde el sector de La Unión hacia Corral, en donde se encuentra Portuaria de Corral, puerto que actualmente hace fluir mercancías de diferentes consorcios forestales. Todo esto sería pasando por el bosque milenario de Alerce Costero, afectando de diversas maneras el ecosistema del territorio. Algunos de los impactos y consecuencias de esta carretera son: degradación de los suelos, usurpación de territorio ancestral mapuche, pérdida de flora y fauna, grave situación de escasez de agua, fomento de la construcción y ampliación del puerto semi-industrial a industrial, impulsado por China en Corral, que convertiría este maravilloso lugar en zona de sacrificio, aumento de inmobiliarias que impactan de manera irreversible las cuencas hidrográficas y su flujo de aguas, provocando sequías en la actualidad, la destrucción de espacios sagrados como vertientes, meñocos, trayencos y, por sobre todo, la escasez de un elemento vital para la vida, el agua. Este proyecto se ha propuesto como una idea que contribuye al fomento del turismo y la conectividad vial en el territorio. Pero la realidad es que no es un proyecto sustentable en ningún término para la comunidad, ya que sus consecuencias favorecen solo a los empresarios internacionales y desfavorecen de manera irreversible la calidad de vida de la gente y de todo su ecosistema. ¡No a la carretera en el Alerce Costero! Campaña, hashtag defensa del Alerce Costero. Únete y protejamos al árbol más antiguo del planeta. ¡Salvemos la playa San Mateo! ¡Uy, qué rico este borde! ¿Cómo se llamaba? Esta es la avenida Altamirano y esa es la playa San Mateo. ¡Qué rico, playita! ¡Bajemos a la playita! Nah, pero ¿qué vamos a bajar a esa playa si eso no es playa? Son puras piedras. ¿Sabéis qué? Mejor llamemos a los picapiedras porque ellos se vayan ahí. ¿Qué está hablando, amigo? Si nosotros los vecinos nos estamos organizando y mire, fíjese que hemos estado sacando las piedras de la playa. Estamos organizados para defender nuestra playa. Las playas. Oye, si Valparaíso no tiene playa, si quieren playa váyanse, no sé, a Viña del Mar. Ahí hay playas bonitas. San Mateo, pura roca. Fíjate que las noticias dicen que está sucio. ¿Tienen que limpiarla? Mire, amigo, tenemos mar.